Bienvenidos a la nave del misterio. Hoy analizaremos el curioso caso acaecido en 1997 en el pequeño pueblo de Villatortosa del Quejío. Seremos testigos de cómo un pelo enquistado en el moflete izquierdo del culo de un vecino de este pueblo es el desencadenante de la mayor matanza que ha habido jamás en la historia de España.